¿Cómo andas, compañero? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, cuando se vayan todos, les preguntamos. Yo quiero aprender, no quiero ser una escucha. Tengo, me pasaron tres libros. Primero dije que le produce, hablamos del perro antes, yo me acordaba, digo, me aparecía vos, loco, con el flaco este libro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo Decía una cosa que me gustó, ¿viste? Tiene tres o cuatro prólogos. Uno de Ortega y Gasset, otro de Ortega y Gasset, otro de Ortega y Gasset. no conocía. O sea, que Freud recupere la tradición alemana de escribir libros. Y ese nombre, sería bien aquí, como Sankhauser. Otro más, ya está. No arranca, Mar no nos manda nombres. Pero está bueno, se arranca. Y habla una cosa interesantísima que yo había escuchado una vez cuando cursaba psicología, que no, no me acordaba de eso. Porriger, ¿este es Porriger? Llama a Marx, a Nietzsche y a Freud, los maestros de la Hernán podía el lunes, pero justo el lunes fue feriado, así que bueno, los docentes no, no podían darles el apoyo, así que bueno, lo que hicimos fue, para los compañeros, nosotros yo no estaba preparando sociología, me sacó, pero bueno, estamos viendo con Ricardo y como son materias que ya las dimos, para los que tengan dudas, para resolver el parcial, nos podemos juntar y bueno, se lo propusimos a los compañeros de la comisión de estalle y nos dijeron, sí, bueno, entonces quedamos un apoyo a las 14 horas, para los que cursan los Sacumaco y después otro a las 18 horas para los que lleguen más tarde y además podemos profundizar algunos temas que nos queden colgados que tal vez en 2 horas no, no lleguen. Mañana. Así que bueno, mañana a las 14 horas y 18 horas intentamos resolver algún punto del examen. Después por otro lado, ahí estaba hablando con Martín, me estaba comentando lo que pasó en la otra cursada, ya se lo comenté a algunos compañeros en la puerta y que muchos compañeros de ustedes en el taller de introducción quedan en promedio 6. Por lo menos en aquella cursada era la mitad, ahora podríamos ver qué cantidad, pero bueno, lo que me planteaban estos compañeros, ellos quieren acceder a integrador. Porque como dice el régimen general de estudios, con 6 van a un integrador para que, bueno, se tiene que hacer el integrador. Lo que me decían los docentes, la semana pasada ya se les avisó que, se les avisó, no sé si se consultó o no, que había un acuerdo para que los que tengan de 7 a 10 promoción directa. En este caso, los que tienen de 4 a 6 no promueven, quedan regular. En aquella cursada me dijeron, pongamos un coloquio para los que tengan 6, de 6 a 7, que bueno, que no llegaron a 7. Ese era el planteo de aquella cursada. Lo que me dice Martín es que eso nunca se hizo, yo no, no sé si... No. O sea, por lo menos no se hizo. No se hizo ni en el que yo estudié, ni que yo curso, porque, o sea, o ponen un coloquio para todos, o 9 también, o promoción directa, por eso si no se pone promoción directa, sí, van todos coloquios. Lo que sí, pasado hubo coloquio para todos, tenía 9 promedio como tenía 6. Lo que sí podrían hacer los docentes es, por ejemplo, tomarle coloquio a todos, y los que ya tienen promedio 7, que es, le pongan la nota directamente en el coloquio, que no vengan a promocionar, sino que le pasen la nota directamente y que se lo tomen en el promedio 6. Esa podría ser una alternativa. Pero bueno, le transmitimos esta idea que vino de aquella cursada, que muchos compañeros tienen 6 y quería que se les tome integrador. Queda esa disyuntiva que dice Martín, o eso integrador o promoción directa. Claro, porque en lo que me decía esta chica, yo lo estaba leyendo el otro día con el estatuto y le dije que siempre tiene que haber posibilidad de coloquio, pero cuando hay coloquio no hay promoción directa. Eso va así en todas las... Claro, por eso. Bueno, como una salida formal, o sea, sin que haya ningún problema con el reglamento, o sea, los que tengan promedio 7 los promociona directa, se sienta, le pasa la nota como se hace en muchos finales. Esa podría ser una solución, y a los que tengan 6 se les toma. No sé cuál fue el acuerdo de acusar, si esto es lo que me dicen los docentes, que la semana pasada se planteó y que había un acuerdo general entre los estudiantes, no sé si fue un acuerdo o simplemente fue una arbitrariedad de los docentes que dijo, bueno, muchachos ahora tienen promoción directa. ¿Alguien está en la situación de ahí pedaleando con el 6? El problema es que no sabe cuando tiene la nota directa. Hay un problema, pues estamos dando un problema. No nos toca, entonces soy cínico, no me interesa. ¿Tiene alguna de esas situaciones? No, capaz que igual algunos con 6, yo tengo algunos casos con 6 que igual sacaron 9 después y levantan la nota. Porque con 2, 6 y 8 es... 6, 6, 6, 6. Yo también te lo de aquella cursada. Lo de aquella cursada, la mitad estaba en negociación. Lo que pasa es que yo no puedo decidir eso, lo tengo que hablar de con los otros. Lo que podemos hacer es ahora. juntar una hoja con los mails para mantenernos en contacto. A ver, ahora Paola iba a hablar con la jefa de división para que vea cómo se podía resolver esta situación de los compañeros que tienen seis, a ver si se les podía dar integrador o no. Y bueno, nos mantenemos en contacto con ellos. Pueden pasar una hoja de mail, la pueden dejar a Ana. Y bueno, después nos la pasan. Y después los que vengan a sociología mismo, ahí mismo charlamos el tema, a ver cuántos están en esa situación de esa cursada, en situación de seis. Sí, ¿se entendió, digamos, cuál es el problema? Si tienen alguna opinión. ¿Promoción directa con 7 o integrador? Depende de la nota, me van a decir. Sí, obvio. Si tenés un 9 de promedio y tenés que venir un integrador cuando lo pudiste promover directamente, no es muy beneficioso, pero... ¿Y si ustedes tienen 6, se la bancan y dicen soy regular y voy al final? Ah, sí, eso es la realidad. O dicen quiero integrador, como los compañeros de la cruzada de calle. La idea es que si lo conseguimos para los detalles, también va a ser para acá, obviamente va a ser para la cruzada. Pero bueno, para convencer a los docentes va a haber un grupo de estudiantes que digan yo quiero integrador, por lo menos para los que tenemos 6. Obviamente va a haber un sector de la cursada que va a decir los que tengan 7 van a decir no, yo no quiero, quiero promoción directa. Por eso le digo a los docentes que a los que tengan 7 que le pasen la nota. Pero bueno, esto es que llamando, ahora vemos cuáles son los resultados según la proporción de cantidad de estudiantes y los problemas. Así que se pone una hoja con mail y bueno, mañana a las 14 horas de sociología y a las 18 horas. Después también vamos a dar un apoyo de economía para los que están con Tacumacos, pero bueno, para la otra semana. Un río a la vez, campaña. Y después lo último, les habíamos dejado una invitación para el jueves, después de que entregue la nota de sociología. Nosotros vamos a estar ahí en el pincho, vamos a hacer una fiesta para el cierre de cuatrimestre. Tiene unos guitarreros, qué sé yo, y después, bueno, como siempre, comida, baile, música. Bueno, la fiesta de la universidad, ¿no? Así que bueno, mañana nos vemos para sociología y nos mantenemos en contacto con este tema del taller. Si tienen alguna pregunta o otra cosa del taller que ha publicado, nos mantenemos ahí y dejen la hoja al mundo. Bueno, gracias. O esperamos unos minutos ahora que viene Bajala y me da las notas que me faltan y a ver si ya le damos las notas. ¿Qué? Sí, ahora te vengo juntos. Yo creo igual que no va a haber posibilidad de que me parece como que. O sea, hasta ahora nunca escuché que haya. ¿Un coloquio o promoción directa? Había coloquio hasta cierto punto, pero después como se dijo que se cortaba con 7 para adelante. O sea, o hay uno o hay el otro para todos. No es que alguno se le toma coloquio. Yo no conozco ninguna materia que se ha pasado. Y... O sea, el que tiene 6, yo te lo había explicado. Se le pone 6 porque le faltó un poco para llegar a ese 7. O sea, si se hizo la promoción directa con 7, porque en los tres parciales se exigió determinado nivel, el que estuvo preparado lo promociona directamente y que no va a final. Yo entiendo que es así, no sé cuánta cantidad hay con 6 de promedio en la otra cursada, pero si promocionan la mitad es un montón. O sea, igualmente no es cuestión de cantidad, esta regla no son cuestión de cantidad que tiene que promocionar tanta cantidad de más. Persona o no. Así promocionada 10 sobre 50 es lo que se promociona. Igual hay más promociones acá, pero no creo que vaya a haber, no sé cuántos habrá con 6. Me faltan algunas notas que me tenga que guardar. No sé qué opinan ustedes. O no hay muchos que opinan. Sí. Hola. Sí. Si tuviesen una promoción directa, garantiza que el integrador. Y lo que pasa es que ya desde la cátedra se dijo que se promocionaba con 7 directamente, entonces no se puede decir ahora no. Se va a. se va a coloquio. Y ya se dijo la clase pasada que iba a promoción directa con 7. Aparte tenemos que hablar con los otros, yo no lo voy a decir. Ahora sí será el momento. Después los campesinos hambrientos, después los perseguidos de la revolución y al final los perseguidos por haber hecho la revolución. Viste que la revolución se traga todo. Ese es todo el libro de todos los viajes de Zapata. Sí. Este la de pasado estaba en... ¿Estaba el libro entero? No, estaba en los prácticos. Pues están muy buenos. Me gustó conseguir el libro. Es un libro, son varios viajes ya. Y acá este texto de elogio de la profanación, no entendí mucho qué quiere decir todavía, pero... Bueno, esa de Benjamin, capitalismo como religión, una joyita. Y este, acá es donde dice los 6 minutos más bellos de la historia del cine, que habla de Sancho Panza. Esto es una joya. Este habla sobre Sancho Panza en un cine y empieza, por defender a Dulcinea, empieza a cortar la tela del cine. O sea, cómo uno pelea contra las ilusiones, ¿no? Cómo una luz en una pared, en una película, vos te emociona, te enoja. ¿Cuál es este texto, ¿ves? Es como un ensayo, ¿no? Este es el texto de este tipo que no tengo. Ah, este es nuevo. Este tipo habla de cosas que yo no entiendo demasiado, ¿ves? Habla de la separación de lo divino y lo religioso y después lo conecta con el capitalismo. Por acá cita el texto de Benjamin, ¿ves? El capitalismo, pero va a estar muy filosófico, ¿ves? Lo leí, pero no... Ahora que está como promocionando. Hasta ahora sí. Estoy ahí en el límite. Tengo 7 y 7. Pero este me gustó mucho el material. ¿Y este, el programa es exactamente el mismo de Historia Social General, de la UBA, o tiene algunas modificaciones? ¿Qué? Ah, perdón, pensé que estaba... Yo estaba pensando, digo, se había colgado el sistema. No, estaba pensando. ¿El programa es el mismo de Historia Social General? ¿Cómo? Ah, no, perdón, no hablamos. No, porque si no, yo tengo que ir a hablar con Sasha. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Arregla con el abogado. Que leer el estatuto, lo que pasa es que la promoción directa está fuera de ellos. Claro, no hay. No hay. Tenés un acuerdo, pero no es. El tema es que vos tenés una excepción. No, es porque es lo que se plantó. Claro, te pones reglas de juego, nada, viste que estás empezada, vos no, por eso, porque si ya dijimos eso, claro, que lo que no puede haber para mí eso hace 10 años, ¿verdad? Porque no, nunca hubo, es más, cuando se puso la materia no había casi una promoción directa, no había casi. Había tenido en 3, 4 materias toda la carrera. Y había entregadores a veces. Usted no tiene que hacerse cargo de la nota que tiene, pero también para no perjudicar al resto. Claro, si él está haciendo la materia, no va a poder integrar. O sea, no puede cambiar la regla porque necesita la última día de la materia. Cambia su sitio. Es más unitario. Gracias. No les veo. las notas que yo tengo y el que se tiene que quedar para esperar. Sí. Acosta Federico está regular. Es 8 en el último, regular. Tenía 4 y 6. Arias Lorena. Ya está. Ya está. Bueno, está regular. Manera Analía está. Promueve con 7. Valid Esteban. Está. Regular. Barreto Lucía está. No. Podemán Noelia. Regular. Coronel Débora. Lo mueve con 9. Felicitaciones a todos los personajes. Es relativo de la onda. Segundo Ana, 9, promueve con 7. Díaz Eliana, 16, regular. Herbachi Chanel, también 17, regular. Esperón Matías, ¿no está? Este Esperón Matías, ¿alguno lo conoce? Promueve con 7. Freddy Marcelo. Yo. Tenés que esperar que venga Flash. Fernández Luis. Está. Regular. Ceci Fernando y Gio. También tiene que esperar a Barral. Godoy Julieta. 7, promueve con 7. Juliano Florencia, ¿Socó? Sí. No, ¿Godoy quién es? Julieta. No viene. Ah, no viene. Juliano Florencia, sí, sí. Regular. Lancini Araceli, está 9, promueve con 9. Laporta Alberto, regular. Laxe Bordes, promueve con 7. Lole Francisco, ¿no está? Promueve con 8. Loriquio Rocío, yo. Regular. Martinenco Agustina, promueve con 8. Matos Belén, regular. Montero Tomás, promueve con 9. Busolón Vanina, Janina, perdón, promueve con 7. Niveiro Agustín, promueve con 7. Quirón Paula, promueve con 7 también. Diego Laura, promueve con 8. Rodríguez Milena, está. Diego Laura, Rojo Tomás, promueve con 7. Ricardo Camila también promueve con 7. Rodríguez Milena está, promueve con 8. Escusimán Paula, regular. Simón Isabel, regular. Tedesco Ana Julia, dígalo. Regular. Urbano Raúl, regular. Y Villasuso Patricio, regular. ¿Quiénes faltan que le digan algo? Me esperan un ratito que ya viene. Sí, yo me busco una fotocopia que tengo cargada. Chao, pero... Sí. Ay, qué loco. Entendemos el Específico no está. Después vos te pones algo y te sale con una interpretación. No, porque esto es algo más. Sí, yo estoy medio jodida, me falta un poco. Me falta el de Boutier, donde estoy, lo largué porque se ve. ¿Esa es la idea del pueblo de Tele? ¿Le diste? ¿Hicimos trabajo práctico? No, eso encima no hicimos trabajo práctico. Que era el número 7. No, son las cuentas. Nos vemos el jueves. Sí, a las 2, pero menos 10. No, menos 10. 10. Chao. ¿Querés más Facundo? No está la forma. ¿Quién es tu vecino? Profesora, ¿quién me está diciendo que Calle me está pidiendo fichar en la sentada? ¿Cuál, profesor? Binario.